Te mandamos una nube por ser la mejor. Aunque suene ridículo, ya no fumo versículo. Ando en otros capítulos, pero no en vehículo. A pata, mi cara me delata, que lata. Al igual que la pochera de chela que va en mi guata. Hay mulata, no sonría, que sonrojo, que ando piojo. Que si me da confianza, le puedo echar un ojo. Soy chileno, raza fuerte, al sistema resistente. Pero a pesar de eso, no se quita. Déjame si no la encanto, con mi canto me levanto. Hoy no es tiempo para rogar y para luego echarse al llanto. No soy santo y por lo tanto te puedo tener al tanto. Para poder perdernos luego y cubrir con mi manto. Hay viento y me levanto, morena, me gusta tanto. Sabes bien, tú me conoces, tú me inspiras este canto. Mañana es otro día, espero que sea mejor. Nos veremos, tú lo sabes, y haremos el amor. Un tema de amor, a lo mejor sería mejor. Ay, cariño, tú me ayudas y me quitas el dolor. No soy Arjona y mis neuronas piensa por ti, por mi zona. Serás tú, mis hijas, ¿qué importa a las otras personas? Un tema de amor, a lo mejor sería mejor. Ay, cariño, tú me ayudas y me quitas el dolor. Quiero vivir el resto de mi vida junto a ti. Sabes bien que Dios lo quiso y el destino lo hizo así. Chileno, raza dura, poco pura. Tal vez esto ha gatillado el motivo de mi locura. Amor, encontré la cura en los ojos de mi hija. En el amor que tú me brindas cuando en casa me cobijas. Vida y muerte, llanto, risa, sueños que se hicieron trizas. Cabros que en callejones todavía juntan ceniza. Fuman tiza, las balizas ya les pisan. Están en otra broca, para y mira en lo que tú te enfocas. Tú me llevas, yo te llevo, sabes que esto no es un juego. Hoy me quedaré a tu lado y a tu cuerpo yo me pego. Si despego, ven conmigo, no me sueltes de la mano. Ya no importa si mañana hay que levantarse temprano. Iremos juntando estrofas como construyendo un tema. Seré tu pilar de aguante para todos tus problemas. Descansar entre tus pechos, satisfechos por lo hecho. Y escucharemos este tema bajo el mismo techo. Un tema de amor, a lo mejor sería mejor. Ay, cariño, tú me ayudas y me quitas el dolor. No soy Arjona y mis neuronas piensan por ti, por mi zona. Serás tú, mis hijas, ¿qué importa a las otras personas? Un tema de amor, a lo mejor sería mejor. Ay, cariño, tú me ayudas y me quitas el dolor. Quiero vivir el resto de mi vida junto a ti. Sabes bien que Dios lo quiso y el destino lo hizo así. Thank you.